Warner Brothers presenta... Amor quien, chuletas de Porky. Y a relajarse. Todo es tan sano. Los árboles, los pájaros, la paz y la quietud. Perfecto para unas vacaciones. Dodgers de Brooklyn. Ay, la ciudad no es como esto. Aquí sí podré dormir. Voy a roncar una semana entera. Sí, señor. Qué felicidad estar tan tranquilo. Seguro es un aldeano. Voy a ponerlo en su lugar. Vaya, no tenías por qué molestarte de ese modo. Este será un trabajo difícil y necesitaré un montón de hachas. ¿Con qué un montón de hachas, no? Pues tendré que planear una estrategia. Pongo una placa de acero, luego aquí unos remaches y luego le doy una pintadita con brocha corta. Adiós, él era un pequeñín. ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Alto, bobo! ¿Con qué tú eres el causante de todo este lío? Escúchame, gordo. Me molestas, ¿captas? ¡Me molestas! Olvídate de usar el hacha, gordito. ¡Anda, chico! ¡Vete ya! Voy a dormir un buen rato. ¡Y tú también! ¡Vete, no me molestes! Esa es una técnica de los luchadores rudos. Resultado de las carreras. ¡Katia ganó! ¡Jamoncitos que nunca aprenden! Espera aquí, chuletitas. ¡No te vayas! Por cierto, come frutas y verduras. ¿Cómo tardaste, gordo? ¿Por dónde se fueron? Ya caerán en mis manos esos villanos. Por allá, comisario. Puede atraparlos en el cruce. ¡Un momento! Eres una ardilla embustera y ya lo pagarás. No te fallaré, Lilianita. Bueno, el problema está resuelto. Ahora, a dormir. No soy tan tonto. Ya te vi, Pepe, pequeña sabandija. Estás hecho un manojo de nervios, Gordinflón. Necesitas un té de tila para relajarte. Mamá, maldita sabandija vestida de ardilla. Ya te arreglaré yo. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Voy a volar el árbol y a deshacerme de esta ardilla embustera también. ¡Se volvió a ganar!